Estás sintonizando 89.3 Radio Comunitaria Cuyún, con estudios en Manzana D, Casa 15, Barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza. Escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo. Todos los miércoles de 20 a 21. Porque la revolución está en marcha. Un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. No es solo un informativo de luchas, es la opinión del pueblo trabajador. Escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo por Radio Comunitaria Cuyum 89.3, porque la revolución está en marcha. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Muy buenas tardes, estimados oyentes de Radio Comunitaria Cuyum. Comenzamos con este genial y grandioso programa que se llama La Chispa que Encienda la Voz del Pueblo. Quien les habla, Amanda. Y les comento que si quieren comunicarse con nosotros, nuestra vía de comunicación es 152-16-15-70. Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique, y como siempre decimos para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana de Casa 15 de Godoy Cruz, Mendoza, Argentina. Te comentamos también que podés escucharnos a través de nuestras repetidoras, de nuestra repetidora de Radio Perspectiva de Clase de Buenos Aires, y que también podés escucharnos a través de Facebook en La Chispa Mendoza, por supuesto el programa grabado, ¿no? Bueno, como hemos venido haciendo desde hace un tiempo para acá, no va a ser distinto el programa del día de hoy, porque tenemos varias entrevistas con cuestiones muy importantes que están pasando en nuestra clase, la clase trabajadora, y bueno, y que se está demostrando que seguimos en pie de lucha, como siempre, por una vida digna, por mejoras salariales, por reincorporación de compañeros que han sido despedidos injustamente. Exactamente, despedidos. O por reclamar por sus derechos, claro, terminan siendo despedidos. Claro. Bueno, tenemos el caso, esta semana ha sido bastante llamativo porque ya apareció en los medios de desinformación masivo, ¿no? Sí. La grave represión que hubo a los trabajadores de la choferes del colectivo de las líneas 60 en Buenos Aires, ¿no? Donde, bueno, después de casi un mes de reclamos, de protestas, de medidas de fuerza de parte de los trabajadores que no paraban el servicio, sino que directamente liberaban los molinetes para que los usuarios no paguen el boleto, así todo, bueno, y hubo un lockout patronal que también a partir de esa medida de fuerza de los trabajadores impidió que se sacaran los colectivos, hubo intervención de la justicia, y bueno, y con tire y afloje que no terminan de desatar el conflicto, no terminan de darle solución a los trabajadores, y bueno, y la mejor manera ha sido, como en otros lugares, la represión dicellana, ¿no? Así como se ha reprimido ahí, se ha reprimido en otros lugares. Estamos hablando de, por ejemplo, las tomas en Neuquén, en la zona de Plotier, ¿no? Toma de tierras que hace la gente porque no tiene ni siquiera acceso a un plan de vivienda. También han sido violentamente reprimidas. Estamos hablando de Neuquén. Sí. Y como vemos que este tema de la represión queda bien, se ve que queda como la última carta que le queda al Estado, o sea, al servicio de los monopolios para tratar de amedrentar a los trabajadores. Pero bueno, en este caso no lo han conseguido porque los trabajadores de la línea 60 siguen peleando. Nosotros la semana pasada también estuvimos en contacto con ellos Y bueno, y nos contaban también que habían intentado, que los tenían casi prisioneros dentro de rehenes, dentro del control, donde no los dejaban salir. Bueno, y estamos tratando de conectarnos telefónicamente con los compañeros. Bueno, se ve que sepan entender que, bueno, que estamos a una distancia. Así que estamos tratando de a poquito a ver qué se puede hacer. Nuestro gran operador Michael está encargado del tema. Le damos las gracias por participar del programa, de este excelente programa que es La Chispa el día de hoy. Vamos a un corte y enseguida regresamos ya con la comunicación telefónica, si es posible. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Están los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz el empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor, sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor, sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! En esta democracia hay mucho listo que se lucre exprimiendo nuestra clase social. No les importa cuatro huevos si tienes 14 hijos y la abuela no se puede operar. Somos los obreros, la base de este juego. Bueno, anunciamos que tenemos un cambio en la programación del programa, porque bueno, se nos ha dificultado la comunicación telefónica con los compañeros de la línea 60. Otra de las cosas que teníamos para el día de hoy y para seguir con la información, es el tema de los tanineros del Chaco. Y bueno, gracias a la ardua labor de nuestro corresponsal, Javier, en el Chaco, hemos conseguido la comunicación directa con Ramón Veloso, quien es el secretario general del sindicato de tanineros. Bueno, muy buenas tardes, Ramón y Javier. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, buenas tardes, compañero. Habla Enrique de la Chispa Mendoza. Bueno, tenemos entendido que se está complicando y alargando el conflicto de los obreros tanineros ahí en el Chaco. ¿Qué nos puede comentar, Ramón? Sí, buenas tardes nuevamente. Nosotros venimos hace más casi 3 meses sobre el tema de las paritarias, el tema salarial, ¿no es cierto? Lo cual ya llevamos 15 días de una huelga por tiempo indeterminado. Es insuficiente el ofrecimiento de las empresas que están haciendo acá en el Chaco, la única taninera que hay en el Chaco, tanto de Indunor de la Escondida como la de Puerto Tirol, donde somos de la localidad de nosotros, ¿no es cierto? Sí. Sí, hola. Sí. O sea que la producción está completamente parada en las tres principales empresas, digamos. Sí, está parada hace 15 días la producción. Nosotros estamos pidiendo un 33% al básico, ¿no es cierto? Que nuestro básico es muy bajo, sobre todo el de la fábrica de Indunor, que es un básico de 5.300 pesos, la de Unitan de Puerto Tirol, de 6.013 pesos, lo cual el impacto salarial que nosotros estamos reclamando hoy, ¿no es cierto?, de bolsillo, viene a ser 1.200 pesos, y el ofrecimiento de la empresa es un 15% de ambas empresas, que a través de la Cámara, en dos etapas, 7,5 en junio y el otro 7,5 a partir del 1 de octubre, lo cual no llega ni a cubrir la mitad de lo que nosotros estamos pidiendo. Claro. ¿No es cierto? Y además tenemos entendido que ustedes están además también peleando por la reincorporación de compañeros que han sido despedidos. Sí, en su primer momento fueron 18 compañeros despedidos. Hoy actualmente tenés. Hola. Hola. Se nos fue la comunicación. No se escucha, Ramón. Bueno, vamos a tratar de volver a hacer la comunicación. Se ve que hoy día los teléfonos no están a favor. No están a favor de la chispa. Vamos a hacer un corte y vamos a tratar de retomar la comunicación. Bueno. pagando. Y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente, hay que arrancar el problema de raíz. Y cambiar al gobierno de nuestro país, a la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. ¿Cómo le vamos a hacer si nos pintan como unos huevones? ¡No lo somos! ¡Viva México, cabrones! Que se sienta el power mexicano, que se sienta todos juntos como hermanos, porque somos más, jalamos más parejo. ¿Por qué estar siguiendo a una bola de pendejos que nos llevan por donde les conviene? Y es nuestro sudor lo que los mantiene comiendo pan caliente. Bueno, seguimos en comunicación, en esto que es la chispa que enciende la voz del pueblo, y volvemos a retomar la comunicación con Ramón. Fue un desperfecto técnico. Seguimos al aire, Ramón. Nos venías diciendo que había habido, valga la redundancia, en una primera instancia 18 compañeros despedidos. Sí, exactamente, hubo 18, lo cual ha sido incorporado en teoría, quedaron 5 todavía que están despedidos, lo cual nosotros hemos planteado ante las autoridades, ¿no es cierto?, del Ministerio de Trabajo de la Nación y ante la Subsecretaría de Trabajo, donde la medida de fuerza no se van a levantar hasta que los compañeros no sean reintegrados y también hasta que no lleguemos a un acuerdo salarial definitivo, lo cual tenemos una audiencia el día 5 de agosto en Casa de Gobierno, en la Subsecretaría de Trabajo, nuevamente, ¿no es cierto?, para anudar la charla de las paritarias. Sabemos que quizás ustedes no sepan, pero estas empresas, las tanineras, son muy poderosísimas, son las únicas acá en el norte del Chaco, ¿no es cierto?, que han quedado, lo cual exportan a más de 60 países el producto tánico. Por eso es que siempre, todos los años, tenemos problemas en las negociaciones salariales. Claro, Ramona, estamos hablando de empresas poderosas económicamente que deben tener ingresos importantes con la exportación a tantos países, con obreros con sueldos que están incluso hasta por debajo hoy de lo que se considera como el salario mínimo vital y móvil. Sí, exactamente. Por eso decía que son poderosísimas. Nosotros hoy estamos reclamando, prácticamente es una migaja lo que a la empresa... Sí, le costaría darle el aumento. Exportan en dólar, en euro, te vuelvo a reiterar, más de 60 países. Claro. Y aparte son empresas que también tenemos que andar luchando por el tema de higiene y seguridad. Los trabajadores hoy en las empresas tánicas hacen un esfuerzo enorme, ¿no es cierto?, día a día para sacar la producción. Por ahí quizás en los tiempos antes... lo sacaban la producción con los bueyes, con los cachapé. Hoy quieren volver al viejo tiempo, ¿no es cierto?, cuando ya tenemos estamos en el siglo XXI, sí, donde ya hay más tecnología. Claro. Quieren volver a la época de la forestal, si se quiere. Exactamente, quieren volver a las épocas de la forestal también, a las épocas de la esclavitud. Si bien hoy ya hay más tecnología, yo creo que tienen que darse cuenta, ¿no es cierto?, las empresas, son multinacionales. Claro. Más allá de eso, nosotros somos entre las dos plantas, 510 trabajadores que hoy en día estamos afectados, son 510 familias que están afectados al conflicto, ¿no es cierto? Claro. Ahora, por lo que tenemos entendido ahí en la provincia de Chaco, como en todas las provincias, están a full con las campañas preelectorales y quizás eso también distrae la atención y la solución de muchos problemas como este, porque ustedes me dicen hace 14 días que están parados sin producción. Me imagino el perjuicio que eso económicamente significa para todos. Ustedes porque no trabajan, las empresas porque no producen, y no hay miras de solución. Sí, exactamente. Nosotros 15 días hace que estamos parada, ¿no es cierto?, la actividad taninera, lo cual, para que nos atienda el ministro de producción, lamentablemente un trabajador, la mayoría tuvimos que salir a la ruta, a cortar la ruta para que tener una audiencia con el ministro de producción. Bueno, nos atendió y dijo que se comprometía de ver la situación, pero hasta hoy no tenemos una respuesta favorable, ¿sí? Claro, lo importante sería buscar la forma de unificar todas esas luchas que nosotros por lo menos tenemos conocimiento acá. Hola. Perdimos. Hola, pero che, no puede ser con lo linda que se estaba poniendo la charla. Bueno, vamos a cortar porque vamos a volver a retomar la llamada, así le damos un corte a esta entrevista, porque veo, al parecer, está bastante complicado. Vamos a un corte. Bueno, seguimos al aire por tercera vez. Estamos con Ramón Veloso, secretario general. Exactamente, secretario general de los Tanineros. Bueno, y estábamos conversando y llegamos al momento así nos quedamos en esto, en que le comentábamos que en otros lugares, muchas veces para hacer sentir este tipo de cosas se ha tomado el camino de unirse y unificar las luchas con otras fábricas, con otros sectores, teniendo también mucha ayuda de la población en muchos de los casos. ¿Se ha llegado a esta instancia? ¿Se ha visto esta posibilidad de parte de los tanineros abrir el conflicto a otros sectores? Buenas tardes, ahora habla Javier de nuevo. No, ya no está más Ramón, lamentablemente. Se enojó. No, estaba, justo lo volvieron a llamar porque estaban recibiendo, justo con esto que ustedes plantean, colecta que habían hecho en una planta vecina, aportando para la olla popular. Claro. Bueno, en síntesis, ¿sí? O sea, se puede decir que se está haciendo esto que... Y con respecto a esto, les comento, el día de mañana, las dos seccionales de la Federación, la de Tirol y la de La Escondida, están haciendo una convocatoria a los obreros tanineros y a los pueblos, en definitiva, al resto de los trabajadores, para hacer una movilización que va a recorrer los alrededores de las dos plantas y que, en definitiva, en estos casos, son los corazones de los pueblos, porque estos pueblos han nacido alrededor de las fábricas tanineras. Claro. Así que hacer una movilización que, en este caso en Puerto Tirol, vaya por las calles de que están alrededor de UNITAN, significa ir por la parte más importante del pueblo, el centro del pueblo, el centro administrativo y el centro habitacional del pueblo. Sí, así que mañana a las 16 está convocada tanto la masa de trabajadores como el pueblo en general en los dos casos, tanto en La Escondida como en Tirol, para hacer una movilización y dar una muestra de apoyo y de solidaridad con respecto al conflicto que se está llevando adelante en el gremio de los tanineros. Bueno, buenísimo que haya llegado a esta instancia de la solidaridad con otras fábricas y con el pueblo en general, porque es de la manera en que se están consiguiendo muy buenos resultados para resolver los conflictos, también teniendo en cuenta que todo, el arco político superestructural está metido en la farsa de las elecciones, prometiendo soluciones que nunca llegan, ¿no? Y bueno, en ese tema es donde queda claro es que justamente de parte de los trabajadores se ha marcado una decisión y está muy muy clara y muy, muy contundente de no aceptar estas maniobras dilatorias o estas propuestas que son simplemente en los papeles, sino que hasta que no esté una solución concreta, efectiva, el conflicto no se va a solucionar. Así que contra toda esa idea de las promesas que vienen los candidatos de un lado, los candidatos del otro, nosotros vamos a solucionar, la posición del trabajador taninero es bien fuerte, en el sentido de decir, si no tenemos nosotros la solución específica, eso que nosotros necesitamos, no vamos a aceptar simples palabras. Bueno, muy bien, Javier. Nos queda claro cómo viene la situación por allá. Vamos a seguir en contacto para tener más noticias sobre lo sucedido y cómo se va desarrollando el conflicto. Te agradecemos mucho que hayas podido hacernos en contacto con Ramón Veloso, secretario general de los tanineros, y muchísimas gracias a vos, corresponsal del Chaco. Les cuento que el miércoles que viene es el plazo último para las negociaciones. Bien. Así que todo sale como tenemos la expectativa a nivel general, para el programa de la tarde, para el miércoles próximo, nosotros vamos a poder estar comunicando cómo se solucionó este conflicto y cuáles fueron los logros que han tenido los trabajadores tanineros después de esta lucha que ya a esa altura va a llevar 3 semanas de paro indeterminado. Claro. Sí, bueno, Javier, te aclaro, este programa se lo vamos a dedicar a la memoria del Negro Gómez, un baluarte de la resistencia obrera y popular ahí en el Chaco, que falleció recientemente acá en la provincia, y bueno, quiero que le transmita a la gente amiga del Movimiento 17 de Julio que esta transmisión se la estamos dedicando a su memoria. Y te dejo una reflexión que él nos dio en una de las pocas conversaciones que tuvimos mientras estuvo con nosotros acá en Mendoza. Él decía, tenemos que prepararnos, compañeros, porque se viene una bien jodida.

hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. ¡Hoy estábamos al aire! Seguimos en la chispa que encienda la voz del pueblo. Bueno, estamos en comunicación con María de Monte Hermoso. Recordemos que hace 2 meses hubo una pueblada en Monte Hermoso, por el caso de la, porque se, o sea, hallaron sin vida el cuerpo de Katy Moscoso, una adolescente que estuvo desaparecida por 6 días. Bueno, y como bien dijimos, fue encontrada sin vida. Todo esto llevó a varios hechos y bueno, hoy día sí, tenemos en comunicación a María. Bueno, María, buenas noches. Buenas noches. Mira, nosotros un poco tuvimos la inquietud de llamarte y darte esta oportunidad de salir al aire, porque por el Facebook vimos un comentario que vos hiciste donde un poco como que estabas reclamando que alguien se ocupara de lo que está pasando en tu ciudad, ¿no? Con respecto al estado represivo que se están soportando los vecinos. Y bueno, y que a pesar de todo, lo que originó toda esta situación conflictiva no tiene solución, como es que no hay ningún culpable sobre la muerte, desaparición y muerte de esta niña. Sí, ¿me estás escuchando? Sí, te escuchamos. Sí, sí. Buenas noches, sí, María. Es verdad, hace ya 68, 69 días que no tenemos noticias de quién fue el asesino de Katy. Una niña de 18 años, yo digo niña porque tenía un retraso madurativo de 13 años, ¿no es cierto? Sí. Sí. Bueno, acá se armó una pueblada. Tenemos 7 presos políticos. Yo te digo presos políticos porque fueron señalados a dedo. Sí, eso se ha hecho muy común en estas épocas. Y sí, lo sabemos. No lo podemos sacar, nadie dice nada. Pero tampoco sabemos nada del caso de quién mató a Caterín. Porque acá somos un balneario más o menos de 8.000 a 10.000 personas, donde el pueblo se movilizó, buscó los gendarmes, según el senador Alejandro Ichiara, que lo voy a nombrar porque habló con De La Nata. Sí. Dijo que había 200 a 300 gendarmes, ¿no es cierto? Sí. Entonces, yo me pregunto, si rastrillaron tanto, si hubo perros, si hubo gente de monte buscando, si hubo caballos, chicos a caballo, gente de todos lados, no la pudieron encontrar. Y ¿sabés qué? Estaba a 2 cuadras de la casa donde ella vivía, a 2 cuadras del hospital, digamos, nada, en un barrio. Sí, una locura. Es una locura. Esta niña, vuelvo a decir esta niña, ¿no? Porque la conozco de que nació, o la conocí de que nació. Había ido a bailar al boliche del hermano del intendente de Monte Hermoso. Bueno. Qué cosa rara, ¿no? Sí. Que el hermano del intendente cerró el boliche y no está en Monte Hermoso. Claro. Y qué cosa rara que el jefe de seguridad, Ricardo Trichis, a quien le fue quemada la casa, incluso hasta el Falcon, que tenía, que no sé si sería verde, no sé, porque no le vi el color, tampoco está. Claro. Ricardo Trichis, jefe de seguridad de Monte Hermoso, que viene de Miramar, si ustedes pueden googlear y fijarse porque son periodistas, sí, viene de un retiro, digamos, de un retiro, porque también mataron a una niña en Miramar, una joven. Sí. O sea, como que viene escapando. ¿Sí? Sí, dice que le dan un retiro. Ajá, de acuerdo. Un retiro, viene a parar acá a Monte Hermoso. Claro. Y más atrás de eso, volviendo a los años 70 y pico, ¿viste? Sí, sí. 74 más o menos, cuando él vino de oficial a Monte Hermoso, y señalaba en las listas negras quién estaba activando. Claro. En aquellas épocas. Podés entender, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Sí, vamos viendo que tiene una linda carrera de buchón y de ineficientes represor. También. Diría de genocida. Sí. También. También. Diría de genocida directamente. Sabes que no me puedo dar a conocer, pero saben ustedes quién soy. No, sí. Sí, no hay problema. O sea, yo justamente cuando conversamos este tema con Enrique antes de entrar antes de empezar el programa, le decía qué pena, ¿no? Que estando en democracia, y pongámosle comillas a esa palabra, tengamos que nosotros hacer una entrevista a una persona y no poder dar su nombre. O sea, se supone que esto no debería pasar nunca más, supuestamente, que no puedes darle identidad a una persona porque corre peligro su vida por denunciar o por decir lo que está haciendo. O sea, lo que se está haciendo mal. En este caso, la desaparición de esta niña, en lo que vos decís, que esta persona viene ya de antemano con un prontuario negro, claro, oscuro. Cómplice del genocidio. Claro. Y bueno, quizás... Yo personalmente lo trato de genocida, porque conozco, soy una persona ya media grande... Y sé por qué te lo digo. Claro. El tema de Catherine, de esta niña, es algo que no lo podemos manejar demasiado, porque la gente, ¿sabes qué pasa? Tiene miedo. Y cuando la gente tiene miedo y el pueblo está sometido... No, y aparte para redondear un poco la situación, qué es lo que está pasando... desaparece Catherine, el pueblo toma en sus manos la situación de hacer justicia por manos propias, sí. Porque la justicia no hace nada, o lo que hace lo Exacto. hace mal, y a raíz de esto tenemos 7 compañeros presos por políticos, sí. O sea, presos porque claro. por hacer lo que no hizo la policía. Claro, la burguesía, o sea, cambia el hecho. Y claro, y esto es lo que quería, en esto lo quería cerrar, que ya no estamos buscando el responsable de la muerte de Katy, sino que estamos buscando el responsable del linchamiento, o sea, y por eso metemos preso a 7 personas. Y lo de Katy lo dejamos pasar como si no hubiera pasado nada. Exactamente, porque tratamos de meter la mugre abajo de la alfombra. Te quería decir que dentro de los 7 presos políticos que tenemos, sí. tenemos un compañero hijo de desaparecidos. Claro. Y ¿Sí? bueno, y debe ser también alguna deudita que se está cobrando el triches este, ¿no? Exactamente. Bueno, lo importante es que nosotros creemos, María, que así como ese pueblo en un momento reaccionó y generó esa poblada que terminó en el incendio de la casa de este funcionario y el tema de la comisaría, yo creo que estamos en condiciones, como en muchos lugares, de organizarnos y enfrentar esta injusticia con la justicia del pueblo, por supuesto, ¿no? De a poquito, solidariamente, ir entrelazándose... Como está pasando ahora, ¿no? Con estos medios alternativos, con las redes sociales, que es donde yo más o menos tomo tu reclamo y tu urgencia por reproducir esta situación. Y bueno, y denunciar este estado de sitio en que vive hoy una ciudad en plena democracia, que es Monte Hermoso, ¿no? Exactamente, yo diría Monte, porque de Hermoso ya fue. Claro. Yo te digo que de las marchas somos muy pocos los que vamos. Pero bueno, estamos siempre vigilados, nos sacan fotos de autos particulares, la gente tiene miedo porque la mayoría trabaja justamente en la municipalidad, no te olvides que es un balneario turístico. Sí, sí, sí, un pueblo chico. Lo cierto, hay calles regadas y calles donde vienen los turistas, pero también hay villas, también hay robos y también... A 30 kilómetros de acá o menos, te diría, nos está faltando un auxiliar de educación desde hace una semana que Pehuancó. Claro. Bueno, pero mira, acá nosotros estamos viendo algo que se está dando en casi todo, a lo largo y a lo ancho del país, que es la solidaridad de la clase trabajadora con los problemas que nos aquejan, ¿no? Tanto sea por salario, por una vivienda digna, por una vida digna. Así que desde ya nosotros desde acá también de Mendoza los apoyamos con la difusión de este problema. Y bueno, también tenemos repetidoras en Buenos Aires, en Radio Perspectiva de Clase, así que también va a ser oído ahí el programa, donde invitamos a la gente a que se sume y que colabore con esta situación, porque bueno, como bien hemos dicho, se está viviendo una situación distinta y diferente, que es el estado de sitio en que se está viviendo en este lugar, puesto que los están acorralando de todas maneras, ¿no? Sí, yo te agradezco, pero infinitamente siempre los escucho. Bueno, gracias por escucharnos. La chica de Mendoza siempre los escucho, incluso los escuché esta mañana, bueno, en el lugar que trabajo con alguna de mis compañeras de trabajo. Los escucho, yo creo que sí, que hay que reorganizarse y esperemos que todo no esté perdido. Siempre habemos gente como ustedes que están a disposición de las injusticias terribles que están pasando. Está bien, María. No, nosotros lo hacemos porque esto, como bien vos dijiste, es una herramienta para la organización y de la clase, nada más. Y bueno, y nosotros son ustedes justamente los que tienen que tratar de colaborar, porque son los que tienen por lo menos el periodismo, la radio, como sea, pero son los que pueden dar difusión a estas cosas que están pasando poquito lejos, ¿no es cierto? Porque nosotros, claro, en Montermoso, lugar turístico, no pasa nada, son mentiras, pasan un montón de cosas. ¿Como en todos lados? Bueno, nosotros vamos a hacer lo posible, María, para darle difusión. Recordá que nosotros ponemos el programa en Facebook, lo copiamos a muchos contactos. Bueno, como decía Amanda, tenemos la suerte de que gente amiga de Buenos Aires, sábado y domingo, repite el programa tal cual. Y bueno, confiamos en que esto sirva para llevarle un poquito de confianza y esperanza al pueblo de Montehermoso de que hay quienes que se preocupan y bueno, y que esta preocupación puede abrir otras mentes, otros oídos y otros ojos para que de alguna manera se logre aclarar la situación en este lugar, ¿no? Y denunciar justamente el estado represivo que en una democracia no debería ser, ¿no? La vigilancia, sí, las fotos. En una democracia que yo diría con, no sé, con puntitos suspensivos, pero bueno. Sí, sé. Por eso decía yo también, con comillas, pongámosle comillas, puntos suspensivos. Pongámosle todo en realidad, porque es una democracia falsa que no existe. Sí, de última, definamos lo que es. Esta es la democracia de la burguesía, que se termina convirtiendo no vamos a decir la dictadura, no quiero caer como la dictadura de los monopolios, es que es lo que es. Bueno, o sea, sí, lo que es la dictadura del capital, ¿no? ¿Vieron la represión que pasó con los trabajadores en los 60? Sí. Con eso te digo todo, con una represión de nosotros de 20 personas y nos ponen 5 móviles que estás tirando un papelito que dice justicia por Caterín. Claro. ¿Te imaginas? Eso se llama represión. Y acá en la China, yo soy una señora grande, pero tengo mi familia a quien cuidar. Y bueno, ya se mataron mucha gente. Y nada, y yo les agradezco de corazón. Y bueno, sigan difundiendo, que de eso se trata, ¿no? De difundir todas las cosas que están haciendo. Exacto. Bueno, María, gracias por escucharnos, gracias por permitirnos estar con vos en esta nota y bueno, y en esta lucha también, toda nuestra fuerza y nuestra solidaridad para el pueblo de Montehermoso, para que se solucione todo este conflicto. Muchísimas gracias, María. Gracias. Hasta la próxima. Chau, chau. pesos y quería comprar algunas drogas para el sábado. Y lo zarpaban una vez más. Se olvidaba de lo artesanal. Ellos se van a olvidar de lo artesanal. Seguimos en este, el último bloque de La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Y bueno, nuestra vía de comunicación 152-16-15-70, para todos aquellos que quieran dar su opinión, del lado que sea. Recibimos la opinión de cualquiera. Para eso están los medios de comunicación. Nosotros aclaramos, nosotros siempre decimos que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Y tenemos una opinión imparcial sobre la información que damos, porque la damos desde nuestra perspectiva de trabajadores, como hombres de una clase que es la clase trabajadora, y tenemos imbuido de la ideología de la clase trabajadora. Entonces, nosotros no creemos en el periodismo imparcial porque no existe. Cada uno da su opinión desde el lugar donde está parado. Nosotros somos trabajadores, los patrones son patrones y hablan como patrones. Los políticos son políticos que no trabajan y hablan como gente que vive del trabajo ajeno. Nosotros vivimos de nuestro trabajo. Entonces nuestras opiniones son lo que los trabajadores pensamos y sentimos. Bueno, y para dar cierre a este programa queríamos hacer una pequeña síntesis sobre lo sucedido en la línea 60 del colectivo en Buenos Aires, que quisimos hacer una comunicación telefónica al comenzar el programa, ya lo habíamos pactado, pero bueno, después hubo complicaciones con los teléfonos, que creemos que vale la pena aclararlo, porque bueno, quedó como muy descolgado y no queremos pasarlo por alto. Es solo una cuestión de que bueno, no pudimos volver a retomar la comunicación. Así que, bueno, comentar, ya habíamos hecho un pequeño comentario hasta el punto de que habían terminado con agresiones de parte de la de Gendarmería Nacional, los trabajadores en el momento de ir a reclamar, y bueno, a esto, ¿qué le podemos agregar? O sea, se le puede agregar las palabras del señor Berni, el ministro de Seguridad, bueno, que dijo que estos tipos eran unos inadaptados, Y que la Gendarmería lo único que hizo fue hacer su trabajo. Bueno, recordemos que Sergio Berni, el ministro de Seguridad, estuvo hace unos días en Mendoza y dijo: no tengo dudas que los mendocinos van a apoyar a Scioli. O sea que este individuo, aparte de reprimir a los trabajadores, anda haciendo proselitismo político. Exacto. Recordemos que Sergio Berni es un cara pintada, atentó contra la democracia, fue secuaz y colaborador de Aldo Rico y Zainaldín, ¿no? Atentó contra la democracia y hoy es ministro de Seguridad, como en su momento también tuvimos un jefe de ejército que estuvo condenado, o mejor dicho, está denunciado y juzgado por el genocidio de la dictadura última. Claro. Entonces, este es el hombre que dice que los trabajadores son unos inadaptados. Dicen una parte: estos inadaptados que actúan con piedrazos, botellazos y violencia son los que llevan a nuestros hijos a la facultad o al colegio manejando un colectivo. Bueno, señor Berni, Estos inadaptados, esto lo hacen permanentemente, manejar el colectivo y llevar a gente como sus hijos, sus nietos, sus sobrinos a la facultad o al trabajo. Este hecho violento no lo provocaron ellos, lo provoca la represión y lo provoca... ¿La misma patrona? Claro, casi 60 días de conflicto continuado, donde hasta se sostiene por parte de la justicia cómplice un lockout patronal donde no se sacan a circular los colectivos. Entonces, esas son las clases de inadaptados que están peleando por un salario digno, por la recuperación de compañeros que fueron despedidos y que cuando tomaron una medida de acción fue liberar los molinetes o liberar el ingreso de los colectivos, de los usuarios al colectivo, sin dejar de prestar el servicio. Bueno, esas son las clases inadaptadas que este represor Bernie denuncia. Y recordemos, y recordemos este pequeño y no tan pequeño detalle que acabas de decir, que este tipo era un cara pintada, o sea, amigo de Aldo Rico y de Seineldín. O sea, pongámonos un poquito a ver quiénes están al lado o dándole la derecha, como bien dijo una vuelta el Poco Pérez, denme en la derecha, quién está dándole la derecha a la gente que está en el gobierno en estos días. Bueno, ¿no? Este es el gobierno NAC AMPOC, que termina reprimiendo a los trabajadores cuando no tiene respuesta a los reclamos de la clase. Bueno, yo creo que esto ha sido todo por hoy. Ya tenemos al amigo Pirata esperando para que le liberemos el micrófono. Y yo insisto con lo que, bueno, vuelvo a comentar, este programa se lo dedicamos a la memoria de un luchador, un revolucionario, que se destaca o se destacó en la provincia de Chaco. Estamos hablando de Ramón Delio Gómez, conocido como el Negro Gómez, y yo siempre tengo en mi memoria una frase que él nos entregó cerrando lo que fue el encuentro del llamamiento 17 de agosto en marzo del año pasado, ¿no? Él hizo él comentó que, bueno, que había una frase de un chamán que le decía que los blancos creíamos que los pájaros cantan porque amanece, porque sale el sol. Y él dice, bueno, ese es un error, porque los pájaros cantan para que amanezca. Con eso él, ¿qué quería sintetizar? Que cuando uno está convencido, cuando uno tiene un norte correcto y tiene voluntad, y no es uno, sino que es un colectivo, estamos en condiciones de transformar la realidad. Y así como los pájaros cantan y hacen amanecer, los trabajadores unidos y solidarios y en la lucha podemos cambiar la indignidad de este sistema que nos tiene sometido. Por eso, a la memoria del Negro Gómez, hasta la victoria siempre, compañero, y este programa y muchos más van a ser dedicados a su memoria. Bueno, hasta la victoria siempre, siempre quedará en nuestra memoria y en la lucha. Hasta el próximo miércoles, esto fue todo por hoy de La Chispa que Enciende la Voz del Pueblo.